La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con la ingeniera Rosana Steinbach, que es coordinadora de la parte de conservación del Instituto de Conservación de Ballenas, y está trabajando, por supuesto, en el tema del cuidado y la protección de las ballenas. Queríamos hablar con ella primero, por supuesto, para que nos cuente cuál es la tarea que realiza el Instituto de Conservación de Ballenas, pero sobre todo para analizar este cambio que se da, o esta situación que se da, este fenómeno que es el avistaje de ballenas en el sur, que atrae mucho turismo, pero también cómo incide esto en el ecosistema, en la vida de las ballenas, y también algunos otros temas que también preocupan, como poder sacar una ley de protección, que se está trabajando y mucho en el tema, pidiendo que el Senado apruebe el proyecto de ley de expediente número 2117 del año 2017, que tiene media sanción en diputados y que crearía el santuario de mamíferos marinos. Esto y otros temas vamos a hablar entonces con Roxana. ¿Cómo te va, Roxana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, primero, para empezar, ¿cómo trabaja el Instituto de Conservación de Ballenas? Bueno, el Instituto de Conservación de Ballenas se fundó hace 23 años exactamente, con la idea de fortalecer originalmente el programa de investigación Ballena Franca Austral. Este programa se inició en 1970. A partir del descubrimiento que hizo un investigador estadounidense, el doctor Roger Payne, que las ballenas francas se pueden identificar por su patrón de callosidades. Justamente a partir de este descubrimiento, lo que él hizo fue iniciar este programa, que lo que hace es monitorear el estado de la población a partir del seguimiento de individuos fotoidentificados. Uh-huh. Es así que a través de este trabajo conjunto del doctor Roger Payne junto con el Instituto de Conservación de Ballenas, actualmente tenemos un catálogo con 3.200 ballenas francas identificadas. Algunas de ellas conocemos cuatro generaciones de sus familias, conocemos bisabuelas, abuelas, madres, hijas. Uh-huh. Y justamente a partir del conocimiento de sus historias de vida, podemos entender lo que tiene que ver con la dinámica de la población, poder estar alerta frente a cambios en patrones, uh-huh, de cómo usan el hábitat, o diferentes situaciones que nos alertan sobre las amenazas que pueden estar enfrentando estas ballenas. Dos preguntas. Sí. Primero, ¿cuánto tiempo vive una ballena austral? Que vos me decías que hay desde bisabuelas hasta nietas ya identificadas. ¿Cuánto tiempo vive una ballena y dónde viven? ¿Por dónde desarrollan su hábitat? Bien, yo te puedo decir que este programa, que se inició en 1970, hay ballenas adultas que fueron identificadas en la década del 70 y todavía continúan regresando a Península Valdés con crías. Uh-huh. Tenemos individuos de 45 a 50 años. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto vive una ballena? Nosotros te podríamos decírtelo en 50 años más para ver si realmente estas ballenas siguen regresando, pero sí tenemos evidencia que por una ballena franca del norte, que similar a pariente lejano de esta, que actualmente sigue siendo objeto de comunidades aborígenes, una de estas ballenas, bueno, al matarla encontraron que tenía dentro de su cuerpo un arpón, la punta de un arpón, y tenía más de 120 años. Uh-huh. O sea que ese podría ser un indicio de cuánto vivió una ballena. Uh-huh. En cuanto al hábitat, uh-huh, bueno, la población que nosotros estudiamos en Península Valdés es la población del Atlántico sudoccidental. Es una población compartida con el sur de Brasil, Uruguay y toda la costa argentina, y que, o sea, todo este hábitat es el área de cría y reproducción. Y luego migra hacia aguas más frías, donde es la zona de alimentación. La convergencia subantártica, uh-huh, alrededor de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur. Las ballenas son animales de hábitos migratorios. ¿Nunca pasan por el Pacífico o sí? La ballena franca sí puede haber, o sea, estamos haciendo estudios porque la ballena franca del Pacífico está en una situación crítica, al borde de la extinción. Se están haciendo estudios para ver si pertenece a la misma población o es una subpoblación. Pero todavía hay tan pocas ballenas en el Pacífico que todavía no se puede identificar. ¿Y para el lado de África y de Australia van? En realidad son la misma especie, pero diferentes poblaciones. No son estas poblaciones. No se alejan tanto de la zona. Claro, bueno, las ballenas del Atlántico suroccidental con las de Sudáfrica comparten las áreas de alimentación, pero no se reproducen entre sí. Con las de Australia no tienen contacto. Son líneas genéticas diferentes. Mira vos, mira qué interesante. Y todo esto que te cuento, todo esto que te cuento tiene que ver con las diferentes líneas de investigación que hacemos en el instituto a través de este programa, que luego justamente se transforman en acciones de incidencia y conservación, porque a partir de esta información científica nosotros podemos trabajar con las autoridades de gobierno para la implementación de planes de manejo, áreas marinas protegidas, santuarios, porque tenemos información, evidencias científicas de, bueno, cuáles son las amenazas y cuáles son los hábitats preferidos de las ballenas. ¿Cuáles serían las amenazas, que ustedes consideran importante que hay que tratar de evitar? Porque, es decir, son todas amenazas que son evitables, ¿no? Totalmente, porque son todas originadas por nosotros mismos, por la humanidad. Te podría decir que en el pasado la principal amenaza de esta especie fue la cacería indiscriminada. Por suerte esta ballena fue protegida de la cacería en 1935. Existe una moratoria internacional a la caza comercial de ballenas que también protege a la ballena franca. Y gracias a esa prohibición las ballenas comenzaron lentamente su recuperación, pero todavía está muy lejos del principio de la precaución. Roxana, para finalizar, me contabas que están implementando una nueva página donde la gente se puede informar, se puede tener conocimiento sobre las ballenas. Contame de qué se trata y dónde la podemos ubicar. Bueno, estamos lanzando un nuevo sitio web. Lo pueden encontrar en www.ballenas.org.ar. Ahí van a poder encontrar la información de nuestros estudios, pero también van a poder encontrar información acerca del programa de adopción Ballena Franca Austral. Todas las personas que quieran colaborar con nuestros proyectos, tanto de investigación, educación o conservación, pueden colaborar con su donación a través de la adopción de una ballena. Nosotros lo que hicimos, justamente que te comenté, que hacemos la foto de identificación de ballenas. Hemos seleccionado algunas de estas ballenas por sus características particulares, características de comportamiento, características físicas, y la idea es que la gente se involucre en sus historias y que además con su donación colabore para que nosotros podamos sostener todos estos programas que justamente son a largo plazo y cuesta mucho financieramente sostenerlos. Perfecto. Roxana Stenbach, entonces te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente y su Defensor. Y si me permitís, quiero hacer una invitación. A partir de esta semana se va a estar realizando un festival de cine ambiental, el Greenfield Fest, y durante este festival se va a estar proyectando un film que se llama La Ballena Franca Austral. Fue producida por Lira Films. Y justamente quienes puedan ir este festival se realiza en el Cinemark de Palermo. Las proyecciones de estas películas son el 30 de agosto, el 1 de septiembre, el 3 y el 5 de septiembre también. Eso lo pueden ver en la página del Greenfield Fest. Nosotros vamos a estar acompañando esta película y van a poder conocer a su protagonista, que es una ballena conocida por nosotros que se llama Oni. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, Roxana. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental, antes de que hagan las obras o proyectos,